Hola, buenos días. Bueno, hace un año nos despertamos con la peor noticia, de que Agostina se había suicidado. Y fue un shock, y algo que no podíamos creer con el suceder de las horas. Y empezamos a ver cosas que no eran nada que ver con un suicidio. Agostina colgada de un toallero, de un cañito que no soporta más de 4,5 kilos. El tipo que estaba con ella, que era su pareja, Juan Manuel Reverter, de Viedma, con su familia que vive en Viedma, que lo encubre, que jamás dieron la cara, jamás vinieron a acercarse, siendo Agostina su pareja. Siguen escondidos, siguen sin hablar. Eso da una pauta. Creo que la reacción de cualquiera hubiese sido otra, es presentarse, ponerse a disposición, contar lo que pasó. Bueno, ahí pusimos un abogado, pusimos peritos, se movió todo el mundo, Cancillería. La verdad que el apoyo que tuvimos fue impresionante. Cancillería con el consulado de Quintana Roo, siempre presente hasta el día de hoy. Bueno, viajamos a México, conseguimos una abogada que nos representa. Estuvo la abogada resumiendo hace más o menos 15 días, la causa va encaminada, faltan unas pericias que lleguen que nosotros pedimos para involucrarlo y para que se lo impute, que es lo que se espera. Él desde ya sigue escondido, por ahí se lo ha visto, lo han escrachado, pero bueno, jamás vino a contar lo que pasó esa noche, que es lo que todos queríamos saber. Su familia igual. Vive ensuciando el nombre de Agostina. La única defensa que tiene es ensuciar a la otra persona, no contar lo que pasó esa noche. Y bueno, vamos camino a eso. Sé que los tiempos de la justicia son largos, llevamos un año y no lo podemos creer, pero bueno, tenemos el apoyo de la comunidad entera. Voy caminando por la calle todos los días y me encuentro con alguien que se acerca a saludarme. Hasta los mismos vecinos de la familia Reverter y de su madre, Mónica Álvarez Ledo, se acercan para saludarme y ayudarme y darme mi apoyo a nuestra familia. Todo el mundo. Yo puedo caminar, nosotros, nuestra familia, por la calle, la verdad, con la cabeza en alto. Siempre tuvieron, volviendo al tema un poquito de Agos, una relación conflictiva. Era un tipo que a mí nunca me cerró, pero tampoco podía ponerme en contra de Agos, pero era violento, era adicto, yo sin tener idea de lo que es ser un adicto, pero había cosas que no me cerraban en él, no me cerraba su mirada, no me cerraba su forma, nunca, obvio, para que termine una historia así. Cuando ella vuelve, fue un shock. Dijimos, bueno, otra vez vamos a ver un problema, va a estar triste. Bueno, pensamos, se va a volver de México con Candela, que estaba por venirse. Nunca un final así, si no nosotros hubiésemos tomado otra actitud. Pero bueno, acá estamos con este desenlace y esperando que Reverter esté preso, como corresponde. Acá en este país estaría preso, desde el momento uno. En México también, porque la ley es muy parecida. Pero bueno, se hizo todo mal. Se cree que hubo coima, que hubo plata de por medio, ¿no? Por algo también después la plana mayor de la fiscalía fue removida. Creo que lo de Agostina fue la gota que colmó el vaso. Y ahora hay fiscales nuevos que están pidiendo que se cierre este proceso. Está en la fiscalía de femicidio, como supuesto femicida. A ver, va todo encaminado a su tiempo, a que esto tenga un buen resultado. Obvio, nada nos devuelve a Agostina, ¿no? Pero bueno, un poco de paz y de que Reverter pague por lo que hizo. Y su familia también, porque en México se condena a prisión hasta 3 años a los familiares sanguíneos de línea directa. Y nosotros vamos por todos, ¿sí? Vamos por todos. Primero por Reverter y por él. Y después vamos por todos. Nadie dio la cara, nadie con nada. Todo es nada, un hermetismo total. Yo creo que la actitud de él, si él no fue, que era el único que estaba con Agostina esa noche, era haber acompañado a Candela hasta acá, venir a Patagones, dar la cara, contar lo que pasó, no esconderse con la ayuda de su padre, huir de México como una rata. El padre exponiendo, tomándonos el pelo, poniendo fotos en Instagram, como que estaban disfrutando en el Caribe, ¿sí? Bueno, esa es la actitud de esta gente inmunda. Yo lo pongo a todos ya al mismo nivel, tanto al hijo como a sus padres y hermanos en la misma altura. Bueno, y la gente ya de por sí, la parte social en Viedma y Patagones ya tienen su prisión social. Pero bueno, Agostina no está más. Jamás uno va a pensar que a tu hija le puede pasar algo así. Jamás en mi cabeza puede haber pensado, por más porquería que haya sido el tipo, que una persona puede matar a otra. Es algo que no me entra en la cabeza. Pero bueno, pasó. Y Juan Manuel Reverter lo hizo. ¿Sí? Bueno, desde ya que te agradecemos estos minutos, sabemos que es un momento, una fecha muy... Bueno, sensible para toda la familia todos los días, ¿no? Porque imagino que todos los días están a la espera de qué es lo que va pasando, cómo está accionando justamente la justicia. Vos recién hablabas y haces el paralelismo con México y con Argentina. Actualmente el caso está en Argentina, digo, porque como esto ocurrió allá y me imagino que han tenido que hacer papeleos en relación a lo que es la investigación en México, esto se está investigando aquí. No, esto se está investigando en México. Nosotros tenemos una abogada en México, ¿sí? Que es la que está llevando todo junto con la fiscal de femicidio de Quintana Roo, que abarca Playa del Carmen y Cancún. Y él, llegado el momento, va a tener que ir a México, ¿sí? La causa y el juicio se va a llevar a cabo, llegado el momento, si esto sucede, que es lo que esperamos, en México. Él va a ser juzgado en México, por más que sea argentino, y mi hija también, el juicio es allá porque el hecho ocurrió allá, ¿sí? Ahora estamos a la espera, nuestra abogada esta semana tenía reuniones muy importantes, faltaban llegar unas pericias que nosotros pedimos, entonces eso es lo que está dilatando el cierre de este proceso de investigación. Ella vino, habló muy bien, a ver, por lo que intuimos, como que va todo bien, es muy cauta. Esta etapa de investigación en México es muy secreta. Sabemos que este tipo declaró el 15 de noviembre por más de 4 horas en un juzgado de Buenos Aires, en un juzgado federal. No sabemos qué declaró, pero bueno, fue intensa la declaración. No se sabe más de eso. Esto es un secreto de sumario o administrativo o como se lo llame, pero no sabemos más nada. Eso compete a la fiscal. Está todo filmado, está todo grabado y todo escrito lo que él declaró. Próximas fechas entonces todavía no tienen, están a la espera de que justamente se resuelvan estas cuestiones. Exacto, estamos a la espera de que lleguen las pericias y que la fiscal de femicidio tome una determinación al cerrar esta parte de investigación. Que esperemos que sea que lo imputen. Eso es nuestro deseo, que es lo que tendría que haber pasado del primer momento. Sospechoso de femicidio tiene que estar en la cárcel hasta que se haga el juicio, ¿no? Pero bueno, lo dejaron ir, se sospecha de irregularidades muchísimas, como hasta declaraciones de candela falsas, a él no se le tomó declaración. Bueno, nada, es un desastre desde el vamos, se ensució mucho la escena del crimen, pero hay una autopsia que fue contundente, ¿sí? Lo poco que sé, porque la verdad que no quise saber más, fue terrible. Agostina fue golpeada por él, abusada y torturada. Tiene quemaduras en su cuerpo de cigarrillo, ¿sí? Yo creo, ya con esto que tenemos, y bueno, da una visión de lo que era este tipo. ¿Sí? Tiene que ser suficiente, ¿no? No tendrías que estar un año después esperando justamente que alguien te diga, fue así, digamos, uno sabe, porque lo vivimos lamentablemente todos los días y en este año que Agostina no está entre nosotros, nos llega, ¿no? Desde distintos lados del país, que le pasa a muchísimas chicas más, entonces que esto también sirva, ¿no? Como para que se pueda hacer justicia y para que estas cosas no ocurran nunca más. Exactamente, esto pasa continuamente, se está visibilizando mucho más, por eso yo continuamente pongo mis redes, tengo una red que solamente, nunca tuve redes, lo hice por el tema de Agostina, y bueno, el apoyo es de todos lados. Estoy en contacto con otras madres también que les sucedió lo mismo. Hay una chica de La Plata que la tiró su novio por el sexto piso de Citibel, pero él, con la diferencia, que fue arrestado en Kosovo y él está preso hasta el juicio. Y ahí, bueno, que se defienda como pueda, como Reverter. Está escondido, Reverter está escondido con la ayuda de... Hay un amigo, está el comentario, que es el encubridor, aparte de su familia. Bueno, es un rumrum cada vez más fuerte. Pero bueno, acá estamos. Pero salvo unas excepciones y el apoyo de la gente de Viedma y Patagones, es impresionante. Todos los días, y ayer también, de gente que no conozco y que me conoce, me ubica y se acerca. Eso es todos los días, ¿eh? Todos los días, cómo va todo, cuándo va a caer este tipo, mensajes, bueno. La verdad que eso reconforta. Nada repara, ¿no? Porque Agostina no vuelve más. Pero el apoyo de Viedma y Patagones, y de todos lados, porque me llaman de todos los medios, a veces no queremos hablar, pero podemos caminar con la frente en alto. Carolina, te agradecemos muchísimo. Sabemos entonces que es muy duro hablar justamente y contar, pero bueno, no queríamos dejarla pasar este año, ¿no?, que se está cumpliendo, para saber cómo sigue el caso y para, bueno, agradecerte por estos minutos y para mandarte, por supuesto, todo el cariño de la gente de la comarca, y que está muy atento y que esperemos, ¿no?, que se pueda hacer justicia por Agostina. Bueno, gracias a ustedes y lo que necesiten. Y bueno, estaré para responderle, y ni ahí bien haya una novedad, lo mismo. Gracias.